calle de piedra romántica y estrecha, con tus casas de rejas retorcidas, guardas la historia de épocas vividas por los abuelos, linajes ya extinguidos. Tienes recuerdos de cantos de guitarra y enamorados al pie de tus ventanas. Por ti surgieron los más lindos amores, eres la musa de todos los pintores. Eres la musa de todos los pintores, río que abraza a la curva de tus cerros, con la ternura de los guayaquileños. Barrio Las Peñas, rincón de los poetas, quiero contigo revivir mis sueños. Barrio Las Peñas, rincón de los poetas, quiero contigo revivir mis sueños. Te ves tan triste como yo, barrio querido, solitario en silencio, abandonado. Parecería que nunca fuiste amado, tus casas viejas muriendo junto al río. Tus casas viejas muriendo junto al río, río que abraza la curva de tus cerros, con la ternura de los guayaquileños. Barrio Las Peñas, rincón de los poetas, quiero contigo revivir mis sueños. Barrio Las Peñas, rincón de los poetas, quiero contigo revivir.